In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Interruibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et eterne causa meam, de gente non santa, a fumine nico et doloso erre me. Quia tu es Deus, furtudo mea, quare me repulisti, e quare tesi sincero, dun afflitit me inimicus. Emiten lucem tuam, letibilitatem tuam, ixa me deduxerum, et usurum in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et intruivo altare Dei, ad Deum cui letifica juventutim meam. Confiteor divi inciter a Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, et quare conturbas me, esper in Deo, coonado confiteor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo et Spiritus Paulo, omnibus santis, et vobis frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolo et Spiritus Paulo, omnes santos et vos frates, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator Tui, omnipotens Deus, et mis peccatis Tuis, perducate ad vitam eternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo et Spiritus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolo et Spiritus Paulo, omnes santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, producat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia in solutione et remissione peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericordios Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tua letà vitorin te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. In Domine, exaudendo orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quosumus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad santam santorum purus mere momentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, Domine, per meritam santorum tuorum, curunt licia qui sunt et omnium santorum, ut in tuo digneris omnia peccata mea. Amen. Letavitur justus in Domino, et speravit in eo, et laudavuntur omnes recti corde, exaudet Deus orationem meam cum de precor, a timore inimici eripi anima meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Deus, qui mane substantia in dignitate mirabiliter contidisti, et mirabilius reformasti, la nuvis produius aquae et vini mysterium, eius mirates esse consortes, qui mirates esse nostri fieret in adus es partices, Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te conviviter renat Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicens salutatis tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos totius mundi in saluti, cum odoras habet accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, super malte, Domine, esse fia sacrificio nostro in conspectu tuodie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedicoc sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lavavo in tre innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delectite corum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta esse muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus est et intellecto, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes natinitas ac oblationem, contivi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et attentione Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria semper virginis, et Beate Gioane Battiste, et Santorum Apostolorum, petit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis satanas salutem, et illi pro nobis in cetere regnatur in celis, quod amore animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te frates, ut mea non vestrum in sacrificium acceptabile fia puteum, Pater omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine suis, ad utitrem coca nostra datusque ecclesiae sue sante. Amen. Acceptasit in conspectu tuo, Domine, nostra devotio, ut eius nobis fia supplicationem salutaris, pro cuius solennitate defertur. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in unitate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo sur sum corda habemus ad Dominum, credes agamus Dominum Deo nostro, digno et justo nes. Vere digno et justo nes secune salutare, nos ibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui unito Filio Tuo et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enim de Tua gloria, revelante Te, credimus, o de Filio Tuo, de Spiritu Sancto, sine differentia et discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam latat angeli ad quarcangeli, cherubinque ac serafin, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicendis, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamos ad petimus, ut exeta vias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare o regere degneris totor veterarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, in da Deus se nostro, et omnibus orthodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque tuarum. Et omnium circumstantium coram tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutis et in commodalitate sue, tibi credum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes in memoriam venerantes, in primis cruces semper virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed est patron apostolorum et martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Zettadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectione sue muniamur auxilio, Preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur oblazione in sepidutis nostre, sed escunte familie tue cosmus Domine, o placato sacipias, dies che nosus in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nostre ripi, et in electorum tuorum juvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus, benedictan, ascritan, oratan, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui pride quam pateretur, accepi panem in santa sacra benevales manus suas, et abris oculis in cielo ad etiam Patrem suo omnipotenti. Divi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducates hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simile modo, pois, quam cenatum est, accipiensetum precarum calicem in santa sacra benevoles manus suas, et divi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vivite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae Domini testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, et totusque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri tuis et de plus tua santa, Iussi Christi, Fili tui, in Domini nostri, tam beate passionis in aequo et inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacerdotis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supa che propizio ac sereno vulto respicere degneris, et accetta vere, sicut accetta vere degnatus es, munera puriti giusti Abel, et sacrificium paterca nostri Abrae, et cultivi ot li sumus acertus tuus Melchisedec, Santo Sacrificium Immaculata Nostrum. Supplices te rogamus, Omnipotens Deus, Iuve que perferri per manus Santi Angeli Tui, in sublime altare Tum, in conspetto Divine Majestatis Tue, ut quodco es ac altaris participatione Sacrosanto Filii Tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venezione in celesti et gratia repliamur, per unden Christum Dominum Nostrum. Amen. Memento essi, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormum in sonno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo, quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in duede precamur, per unden Christum Dominum Nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de minuto de miseración en torno esperantibus, partenali quan es otra de torna de ingeris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicitate Perpetua, Agatha, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intercorronos consorcio non estimator meriti, sed venia quesumus laritud admite, per Christum Dominum Nostrum, perché omnia Domina semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isum, et con isso, et in isso, est divideo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentazione, se libranos a malo. Libranos quesumus, Domine, ab omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et crucis semper, Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacine in Deus, in nosis utope misericordiae tuae aiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbatione securi. Per umden Dominum nostru, Jesu Christu, Filium Tuum, qui te convivit eterno de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e commissio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, Fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam tu vobis. Le respicias peccata mea sete fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quaterna digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et ut universis malis, et facmi tuis semper nere mandatis, et a te nunqua separari permitas, que con Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, in Domine Gesù Christi, quotego indigno sumere presumo, non vim conveniat in judicio net condenazione, se pro te peccati prosit mea totamento mentis et corporis, et medram percipiendam, qui vise regnas con Deo Padre, et Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pan en celestia, accipiente ten Domine, Domine invocavum. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te sutetum meus et tanto divorvo et sanabitur anima meam. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodem meam in vita eterna. Amen. Quiritubam Domino pro omnibus curativit mi calicem salutare accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, taf nemicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodem meam in vita eterna. Amen. Quatore sum simus Domine puramente capiamus et in tempore fia novis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consum sit et sanguinis quem imputavit ad ravicerius meis et prestaut in me non remanacerum macula quem pura et santa refecerum sacramenta qui viser regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo qui mi ministrat me sequatur et tubi sum ego illec et minister meus erit. Oremus refecti in participatione muneris sacri quaesimus Domine Deo noster, ut cuius esequimur cultum intercedente beato Pantaleonis martire tuo sensiamus affectum per Dominum nostro Jesu Christo filium tuum, qui te convivit in ordine Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, et in missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, susecium sepidutis me et presta, un sacrificium quod oculis tui majestatis in eo oduli, tibis et acceptabile mei quet omnibus procivus illo oduli, Sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo visus ad eo qui numero erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per veret in lumine, ut omnes quiterem per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium per veret in lumine. Era luz vera quia illuminat onen onen venente enuc mundum. In mundu erat mundus per iso factum es, et mundus eum non coniobit. In propria venite sui eum non receperum, quodco autem receperum eum deditis potestate filius Dei fieri. Isque credunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.